¡Comadre Alejandrina! ¿Qué le manda a decir mi compadre que salgan mañana con las bestias a los tres caminos a topar? Lo que fue que él se tuvo que quedar para asistir de una vez en el pueblo a la misa por el alma del ginado Milciades, y que no se les olvide de agua a los bueyes, remudar las ovejas y guardar los arazos que están en el patio. ¡No vais a que le voy a... sombrero y ruana, camisa de mil colores, pantalón, bota, campana, alpargatica, potera, calzoncillo de amarrar, escapulario de la Virgen y terrero de Guayacán, escapulario de la Virgen y terrero de Guayacán. Y pues habla con más veras, justificas mis palabras, me salen como si fueran dichas por mi taita y mama, por mis abuelos y abuelas, y por todos los que han vivido desde siempre en mi vereda, y por todos los que han vivido desde siempre en mi vereda. Por el gusto que me da, échale muela a una papa, o podela cultivar, y ni hablar del santo maíz, de los nabos y la ruba, de las habitas tostadas, de un guarapito en Totuma y de una ají bien chivato pa' que le haga la segunda. Por mi forma de bailar, por las coplas que me gustan, por mi deje pa' cantar, donde oigo rascar un tiple, ahí mismo quisiera dar, donde hay trabajo mi amaño y donde no voy a buscar, donde me quieren yo quiero y donde no puedo olvidar, por estas síquense cuántas miles de ocurrencias más, es que también soy boyaco y que viva Boyacá.